Son las 10 en punto. En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Estimados amigos radioyentes, muy buenos días. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, este Dios maravilloso a quien yo adoro, y millones, y millones, y millones en el mundo adoran a este Dios que nos ama, que trajo para nosotros la salvación y la vida eterna, porque Dios ama a esta humanidad, porque Dios te ama a ti. Tú que estás en problemas, dificultades, que incluso niegas a Dios, Dios te ama. Por eso que te está en esta mañana anunciando su amor a través de las Sagradas Escrituras y a través de este pastor. Y en esta mañana te saludo y deseo que tu mente, tu corazón sea acalmado por el amor de Dios que existe y que lo vemos en tantas y tantas personas. A todos nuestros amigos en la sintonía, entonces, un cordial saludo. A nuestros hermanos en Cristo Jesús, que Dios les bendiga poderosamente. Luego estaré leyendo una parte de un salmo. El libro de Salmos registra 150 salmos. Más hay otros salmos escritos en otras partes. Más aquí voy a leer del Salmo 119 una parte, desde el versículo 73 al 80. Y dice así: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Amén. Este lugar de Salmos, que es un trozo que es de la letra Yod del hebreo, versículos 73 al 80, estos versículos nos habla, estimados amigos oyentes, de cómo Dios nos ama y también muchas veces nos hace entender sus cosas a través de la misericordia o a través de la fidelidad de Dios, o muchas veces cuando somos afligidos con diversos problemas y dificultades y también enfermedades y también situaciones que nos hacen doler el alma. Así nos habla el Señor también, porque dice aquí, mire, dice que si sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Porque así como el padre o la madre enseña a sus hijos y algunas veces le da un correctivo, le reprende duramente o le castiga. Porque cuando el padre ama a su hijo, no lo deja suelto, no lo deja que haga lo que quiera y las pataletas que se le ocurran. No, lo corrige. Y si no entiende, seguramente aplicará alguna forma de castigo para que entienda y comprenda que esa no es la forma de actuar. El buen padre hace eso porque quiere un hijo bueno, obediente y que siga por el camino. El Señor a nosotros también nos hace muchas veces pasar por situaciones para que entendamos y comprendamos. Comprendamos que le hemos fallado a Dios, que ese no es el camino. No, el hablar mal de su palabra, el hablar mal de sus reuniones, de sus cultos, de la Biblia sagrada, sus escritos sacros, o de no obedecer sus mandamientos. Entonces Dios algunas veces aplica correctivo, otras veces lo deja para que dé la cabezada y recuerde que hay un Dios que gobierne todas las cosas. Sí, Dios lo hace así, aquí la palabra del Señor lo dice. No obstante, Dios no lo hace para quebrarlo, no lo hace para esmagarlo, sino que da esas situaciones para que recapacite. Eso es lo que habla el Salmo 119, en el versículo 75, donde dice: oh Jehová, conozco que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Ah, pero dice el versículo 79, vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios, sea mi corazón íntegro en tus estatutos. Ah, esa es la palabra de Dios. Sí, porque hazme entender y aprenderé tus mandamientos, dice el versículo 73. Nos da entonces una regla de conducta, pues, una forma de conducir nuestra vida y nuestras actitudes para sí mismo y para nuestro prójimo. Que sea entonces en esta mañana el consejo bendito. Acéptelo, porque de Dios viene lo mejor, y hágalo porque usted va a salir ganando. Sí, Dios lo hace en el nombre de Jesús. Sí, en este nombre que sobre todo nombre, le recomiendo que se allegue al Señor. Amén. He traído un himno lindo, un himno que canta el hermano René González, de allá de Centroamérica, este pastor. No te rindas, no, no te rindas. Ahí está, para cada uno de ustedes, con cariño del programa Manantial de Fe. Debemos detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino, para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimientos y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde, que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierde sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados. En una cruz donde allí fue crucificado. Allí murió por ti, por mí, frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad. Y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas, no te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas. Corona y una vida eterna para siempre jamás. Sigue adelante caminando, sigue en pos, con paso firme caminando sin temor, que aunque adelante habrán tropiezos alrededor, pon tu confianza en las manos del Señor, que en los momentos de dolor te sostendrá, te ayudará si te sientes desmayar, y si tu camino oscuro está, allí Él estará y con su luz te alumbrará. Te alumbrará, no te rindas, no te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas. Siempre jamás. Ah, qué lindo himno, ¿verdad? No te rindas, no te rindas. En las situaciones más difíciles de la vida, Dios está ahí. He visto en el Facebook esa forma de ahora, ¿no es cierto?, de conectarse con el mundo. Hermanos y hermanas sufriendo la muerte porque son cristianos. No son de otra religión, no son shintoístas, no son musulmanes, no son de ninguna otra religión, son cristianos. Y porque aceptaron a Cristo Jesús, los degüellan o los degollan delante de sus hijos, o sus hijos delante de ellos, o los queman vivos, o los ametrallan, los despedazan, los apedrean, pero terriblemente, porque son cristianos. No se rindieron. Mantuvieron su fe incólume, impoluta. Sí, mantuvieron su fe así, hasta el final. Hermano, no te rindas. Hermana, mantén tu fe en el Señor. Sí, ese es el himno que cantaba nuestro hermano y pastor René González. Quiero enviar un saludo en esta mañana. Un saludo de afecto que ahora sí me escucha, pues. me escucha mi hermano, que es el portero de nuestra iglesia, que lo ha hecho muy bien muchos años. Aquí está nuestro hermano querido Homero Díaz. Mi hermano Homero. Mi hermano Homero, que lo conocemos muchos años. Por lo menos yo lo conozco muchos años. Y él también a mí. A mí, él siempre me ha visto desde niño, desde joven. Me ha visto separado para la obra del Señor, hijo de pastor que yo soy. Y así me he comportado toda mi vida porque Dios me ha dado fuerzas para mantenerme. Un saludo a mi hermano Homero, que tuvo un accidente serio en la carretera. Un accidente serio, pero aunque su vehículo dio trombos, ni él, ni su hijo, ni Baldo, ninguno de los dos sufrió nada. Absolutamente nada. Hermano Homero, no te rindas. Sigue adelante, que el Señor te ama y ha puesto su ángel para cuidarte. Sí, saludo cariñoso mío y creo de toda nuestra congregación. Que Dios te siga bendiciendo. Amén. Luego más estaré leyendo la santa y poderosa palabra del Señor. Sí, la santa y bendita palabra de Dios, que voy a continuar porque que llega al corazón esto, en la carta o la epístola del apóstol Pedro. En la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 4, voy a leer del versículo 12 hasta el 19. Pero como ya hemos hablado un poco en los primeros versículos, luego retomaré los últimos para entonces, ¿no es cierto?, que tengamos todo aquí en esta forma de poder meditar, en esta meditación de la palabra del Señor. Y dice así: rumbo a la desolación. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esto es lo que dice aquí el capítulo 4 de Primera de Pedro, de versículo 12 al 19, que he leído. Por eso que en esta mañana yo predico la santa palabra de Dios, porque me atañe, porque es una encomienda del Señor. Me ha encomendado el Señor a predicar el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad mi Evangelio. Y dice que Dios puso a algunos por evangelistas, por maestros, por doctores, por pastores. Dios los puso en el ministerio para que predicasen este Evangelio del Señor, ministrando su palabra. Y en esta mañana entonces como he hablado otras veces al respecto de nuestras situaciones difíciles que pasamos, padecemos persecuciones, padecemos humillaciones, algunas veces también pobrezas, porque Dios nos prueba con pobrezas, sí, y no por eso nos apartamos del Señor, todo lo contrario, oramos y pedimos y rogamos más al Señor, nos allegamos más a Dios. ¿De qué vale estar en la prueba y alejarse? A lo mejor por ahí consigue alguna cosita, pero sin la ayuda de Dios, sin la bendición de Dios, se esfuma, desaparece, es efímero, pasajero, ligero, sin la bendición de Dios. Qué cosa, es una quimera de poder decir de que no, yo lo consigo todo sin Dios nomás. ¿Cuántas personas me han dicho eso? Y el diablo días atrás mandó un emisario a combatir conmigo y dijo, aquí en la tierra no, aquí en esto, aquí nosotros comimos y todo lo demás, y después para la tierra y desaparecimos y se acabó. Sí, yo le dije, bueno, usted se va a llevar una grande sorpresa, porque después de esta vida sí que hay otra, y comparecerá ante el tribunal de Cristo. No hay nada de eso. Sí hay. Millones y millones creen que hay porque tienen un encuentro personal con el Señor Jesucristo, porque han entregado su vida al Señor Jesucristo. ¿Por qué han entregado su vida al Señor Jesucristo? Porque han tenido la experiencia viva, la experiencia imborrable en sus mentes, en sus corazones, en sus vidas. Y lo podemos ver en millones y en millones en todo el mundo, que no están equivocados, porque esta es la verdadera palabra del Señor. Sí, por eso que muchas veces nosotros, a ver, somos combatidos, le voy a poner esa palabra, combate, combaten en contra tal vez de nosotros mismos también, pero de nuestra fe, es de la fe que combaten, de lo que creemos, para desanimarnos, para desviarnos, para dejarnos en ridículo. Hermano, hermana, mantente firme en la fe que es en Cristo Jesús, sí, y no que vayas a irte en la falacia de aquellos que blasfeman del Señor Jesús, o blasfeman el nombre del Señor Jesús. No te vayas en la falacia. Tú un día tuviste un encuentro con el Señor, ese encuentro personal, imborrable, no va a ser borrado ni en el cielo ni aquí, porque un día tú te entregaste al Señor. Continúa adelante, sigue adelante, sí, aunque padezcas como cristiano, como nos dice aquí la palabra del Señor, el mismo apóstol Pedro nos habla así que de ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Estoy leyendo la Biblia lo dice eso. Dice, si no, glorifique a Dios por ello. Si está padeciendo, contra el Señor Jesucristo también. Aunque sanaba a los leprosos. ¿Quién puede sanar un leproso hoy día? Nadie. La ciencia lo puede tener a raya, ahí, solamente la lepra. Pero sanarlo como lo hacía el Señor, que su piel se rejuvenecía en un instante como si fuese la piel de un niño, y la gente lo veía. Sanar a los ciegos inmediatamente, a los cojos, a aquellos que estaban mancos o que tenían su brazo ya inhabilitado para siempre, su brazo, su mano seca. El Señor lo hacía. Y vinieron en contra del Señor Jesucristo y le dijeron, 6 días hay para ser sanado y para que vengan para acá, con toda esa prosa de ira, para que dejaran de ir al Señor. Jesús le dijo, mi Padre trabaja hasta hoy y yo también trabajo. Aleluya. Sí, No te rindas, hermanos, hermanas. Sigue adelante. Y usted, caballero, que ha escuchado tantas veces la palabra del Señor, que Dios te ha hablado, no pierdas tiempo. Mira que puedes usar muy, ser usado muy poderosamente y lindamente en las manos del Señor, así como el apóstol Pablo antes perseguía a los del camino. Los perseguía. Pero cuando se le apareció el Señor Jesucristo, cambió su vida. Tal vez hubiera sido un ilustre fariseo, tal vez en el Sanedrín, comandando la nación, pero nunca hubiera sido tan elevado como ha sido el apóstol Pablo, que ahora nadie se recuerda de Caifás o de Anás. ¿Quién eran ellos? Los sumos sacerdotes en el tiempo de Jesús, que ellos fueron cómplices en la muerte del Señor Jesucristo. ¿Ah? Nadie se acuerda, pero sí se acuerdan de un Pablo, de un Juan, de un simple pescador, Pedro. Ah, sí, porque Dios realza, levanta tu vida, la saca del muladar, como decía el salmo ayer. Ah, qué cosa maravillosa. Por eso te aconsejo, allégate al Señor y Él te va a levantar. Vas a ser más alto de lo que tú piensas, más prominente, no sé en qué cosa, pero Dios a nadie lo deja humillado. Sí, aquí en esta mañana el apóstol Pedro te ha hablado, y este pastor Moisés Alvear, a través de la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Oh, santo Dios, amado Dios, qué lindo es poder, Señor amado, pensar que usted nos tiene una recompensa. Sí, Señor, y aunque padezcamos en esta tierra, la recompensa es grande, Señor. Porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, todos nosotros, los que te seguimos, recibiremos la corona incorruptible de gloria. Gracias, Señor, por su promesa. Confiamos, Señor, plenamente, porque su palabra es más firme que la tierra. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Te pido por los dolientes, por los enfermos, por los problemáticos, aquellos que sufren violencia, los que están pobres, Señor amado, los que padecen, Señor, de esta pobreza. Sí, Señor, ayúdeles y déles la bendición en esta mañana, los que han creído en su palabra. Y a los que no han creído, déles la fe para creer, para que sean sanados del alma y sean bendecidos. Se lo ruego y se lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor Jesús. Le convido a las reuniones que tenemos nosotros en nuestro templo, en la Iglesia Apostólica Unicista de Chile, que está en la calle José Victorino Lastarria, número 630, los días martes a las 8 de la noche, los días jueves a las 8 de la noche y los días domingo a las 6 de la tarde. Será bienvenido. Sí, que Dios le bendiga. A ver, aquellos hermanos que han estado de vacaciones, repórtense, por favor. Repórtense. Que Dios les bendiga a todos nuestros amigos radio oyentes. Este pastor, el reverendo Moisés Alvear, les desea un lindo, magnífico día con la bendición del Señor Jesucristo. Amén y amén. Aquel